Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un video se volvió viral en internet y cuenta una particular historia de vida. Ha hecho llorar a miles y seguramente a vos te emocionará si algún día lo ves. Es un pequeño corto subido a la red social YouTube que bien podría ser una publicidad o quedarse en lo primero que mencionamos, pero las más de 640.000 visitas que posee lo hacen por demás atractivo y emocionante. El video cuenta la historia de un padre que le da una enseñanza de vida a su hijo respecto de la verdadera riqueza. En las imágenes se muestra cómo a lo largo de su vida el hijo demuestra su infelicidad al no tener un padre adinerado. No obstante, al convertirse en adulto y cuando ya su padre había fallecido, el protagonista descubre la lección de vida que le dejó. Ser rico no se trata de cuánto tienes, sino que de cuánto puedes compartir con los demás. Pensemos que compartir es el acto de participación recíproca en algo, ya sea material o inmaterial, lleva implícito el valor de dar, la generosidad, y de recibir, aceptar o acoger lo que otra persona ofrece. Cuando estamos recién nacidos, vivimos fundamentalmente de lo que recibimos. A medida que crecemos, nos vamos dando cuenta de que saber vivir significa que en la medida que se da, se recibe. Al compartir, se produce una ruptura con el egoísmo de aquella persona que se cree autosuficiente. También se produce una ruptura con la subestima de aquella que piensa que no tiene nada que dar ni ofrecer. El ser humano tiene mucho que compartir a lo largo de su vida. Bienes materiales, ideas, tiempo, proyecto, actividades, sentimientos, experiencias, sufrimientos, dificultades, dinero, entre otros. Para una persona es importante recordar que para poder recibir es fundamental dar. Sobre todo dar desinteresadamente, con el propósito de propiciar las condiciones que permitan crear una prosperidad, bienestar y abundancia, para así ayudar a construir un modo de vida que le haga feliz a ella y a todos. Se puede decir y concluir que compartir es dar y saber recibir, ofrecer y aceptar a las personas tal como son, manifestar y comprender ideas y sentimientos, cooperar en actividades y admitir cooperación, ser solidarios con todas las personas, sin excepción, sin prejuicios, y sentirse corresponsable de la paz y del bienestar de todas las personas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.